Hola a todos y bienvenidos al episodio 35 de Hijos de la Cinefilia, episodio que en el día de hoy cuenta con la participación de Ranma. Hola Ranma. Hola, buenas. De Luismi. Hola Luismi. Hola, buenas. Y del menino que les habla. Y en el día de hoy vamos a hacer un poquito un repaso, homenaje a la figura del emblemático actor Robert Duvall, que nos ha dejado en fechas recientes. Sí, hace unos días nos dejó. Robert Duvall nació en el 31, así que tenía 95 años. Y bueno, es una de estas noticias también que te entristecen mucho, porque era un actor que todos llevamos un poquito en el corazón, ¿no? Los cinéfilos, por papeles bastante emblemáticos, que luego comentaremos algunas de sus películas. Tenemos un par de ellas cada uno. Y bueno, iba a hablar un poquito de su vida, así un poquito en general, que estuvo nominado a 7 premios Oscars a lo largo de su carrera. Ganó uno solamente por Gracias y Favores, que no la he visto, por cierto. Y en 2015 se convirtió en la persona de mayor edad en ser nominada al Oscar como mejor actor, que fue por El Juez a los 84 años, que no ganó, por cierto. Ah. Y nada, sale acreditado como en 133 obras entre pelis, documentales, series y tal. Y su primera peli donde realmente, bueno, en la que destacó, no, en la primera peli que hizo, porque antes había hecho teatro y series, fue la de Matar a un ruiseñor, o sea que hizo un debut ahí bastante espectacular. Ah. Y con quien más trabajó, que coincidió 8 veces, fue con James Caan y Martin Sheen, que si recordamos son Nicole Leone y Martin Sheen de Apocalipsis Now, y otras más. Y luego con Coppola también coincidió 7 veces. Y así como datos un poco de su vida personal, pues le gustaba mucho el tango, le gustaba el jiu-jitsu y era muy amante de los caballos. Uh-huh. El tango es que tenía una esposa que era la última, que era argentina, y hasta abrió un estudio de baile y todo. Se ve que era un crack con el tango. Sí, al parecer incluso Saura quiso colarlo en su película Tango. Cosa a la que se negó él, porque él decía que había auténticos maestros por ahí. Y dicen, claro, yo me he leído unas cuantas páginas, y si una misma noticia me la encuentro en 2 páginas, pues yo le doy credibilidad, porque quiero pensar de que nadie, ni que nadie se las inventa, ni que... No sé, es que no le veo yo chiste al inventarse una noticia, así que yo le doy credibilidad. Pues al parecer, esto lo vi en un documental, no lo leí, era un documental sobre el tango, y de repente, de estas veces que el mando no está cerca, deja que el documental siga, y sale Robert Duvall en un documental sobre el tango, que le llegaron a proponer el representar a Estados Unidos en un concurso a nivel mundial, cosa a la que él rechazó. Al parecer baila muy, muy bien, pero él dijo que posiblemente se llevara votos por ser Robert Duvall y no por cómo bailar tango. Y bueno, pues posiblemente sí. Uh-huh. Bueno, tenía una mujer argentina. Sí. Yo creo que fue esa la lo que le animó o lo que le atrajo. Bueno, no sé qué vino antes, si la mujer o el tango, la verdad. No sé. Pero decía el otro día en una entrevista que vi que pasaban cada fin de año en Argentina, supongo que también para hacer visita familiar, no. Y que les gustaba mucho pasarse por los locales de baile de tango, típicos, auténticos, porteños. Sí, sí. A mí me sorprendió, no me lo esperaba. Es que no me lo imagino ahí bailando tango, como era un tío así tan como ese porte, ¿no? Porque es como un tío que lo recuerdas elegante, así como serio, como educado, como, ¿no? Hombre, pero medio que me cuadra, porque bueno, sí, también. Se le veía como una persona de, oye, yo voy a hacer esto y yo si me pongo a hacerlo, lo hago bien. O sea, no lo hago para pasar tiempo. Sí, sí, es que yo creo que es un tipo que le ha dado mucho valor a los hobbies, a cómo empleas tu tiempo fuera de tu profesión, que es Yo creo que le daba mucha importancia a ese tipo de cosas. Y viendo, leyendo un poco sobre él o viendo entrevistas, te das cuenta de que es un tipo así como bastante llano, bastante sin ninguna, sin fulas de estrella, ¿no? Un poquito, tío, con los pies en la tierra y tal. Sí, sí. La verdad que eso que nos entristeció. Luego hablaremos de sus papeles más míticos, de sus frases más míticas y de algunas pelis, pues a lo mejor un poquito más, menos conocidas. Pero bueno, era para hacer hoy este especial, un poquito homenaje a nuestra manera a Robert Duvall. Así que empezamos con alguna de sus pelis. ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues podemos salir con Matar a un señor. Venga, sí, que fue la primera. Te toca, Michi. 1962, con un guión de Horton Foot y dirigida por Robert Mulligan, novela homónima de Harper Lee. Bueno, que tuvo el Oscar aquí también, como sabéis, Gregory Peck. Tenemos Elmer Bernstein como la, haciendo la música. La protagonista Mary Bynum, que es Scout, la chica está un poquito asilvestrada, ¿no? Que se ve en la película. Y en realidad el papel este lo consiguió Robert Duvall porque el que estaba haciendo la adaptación del guión, que es Albert Horton Foote, tenía una obra de teatro que estaba siendo representada, entre otros, por Robert Duvall. Y le dijo a Robert Mulligan que no encontraba a su personaje de Boo Radley, no lo encontraba, el actor indicado, y se lo comentó este escritor, le dijo, este dramaturgo le dijo, mira, tengo este señor aquí trabajando que lo hace muy bien. Y esa fue la manera de encontrar, de entrar por la puerta grande en el mundo del cine, desde luego, con un papel de esos muy tan pequeño que no tiene línea, ¿no? O sea, este Boo Radley es un hombre recluso, al que no le da la luz del sol, digamos, está como enratonado el señor este. Y entonces sale al final de la película, bueno, yo no sé si habéis visto esta película. Sí, sí. Bueno, la historia es que finalmente es una película sobre juicios y sobre prejuicios. Prejuicios en los adultos, prejuicios en los niños. Los niños tienen la coartada, por supuesto, de ser niños. Los adultos no tienen ninguna coartada moral o subterfugio. Y entonces hay una especie de leyenda negra sobre este Boo Radley, como le llaman, que se llama en realidad Richard, si no recuerdo mal, que es una persona que dicen está ahí, se come los niños y sale por las noches y tiene rabo. Bueno, lo típico, ¿no? Como un hombre del saco, así. Un hombre del saco, ¿no? Y finalmente se descubre que no era tal, sino que era una persona un poquito especial a nivel de capacidades cognitivas, ¿no? No sé en realidad qué tipo de patología podría tener, ¿no? Pero digamos que podría ser disminuido psíquico o algo de ese tipo, ¿no? Entonces también se comenta que podría ser una persona con albinismo, de ahí que solo saliera por la noche, ¿no? Para no sufrirlo ese sol candente sureño. Y ya digo, aparece Robert Duvall, que se tiñó el pelo de rubio. Estuvo como 6 semanas sin que le diera el sol para dar más el pego, ¿no? De hombre recluso y encerrado, enclaustrado en esta casa. Y es un papel que deja huella también, aunque sea mínimo al final, pero tiene eco, ¿no? Tiene eco. Claro, porque es un personaje con un peso dramático, entonces a él le viene bien. Yo he leído dos cosas. Buscando información y son como dos extremos, porque en uno leía que eso, como que Robert Duvall, claro, que el estar presente o no en el set de rodaje no significa que el actor o la actriz no esté trabajando para la película, porque como ya nos ha comentado el menino, estuvo semanas sin que le diera el sol. O sea, basta que te prohíban algo como salir a la calle para que te den ganas de hacerlo, ¿sabes? Y bueno, yo he leído desde que, bueno, tuvo poca participación en el set, a que la otra cara que he leído también es que Robert Mulligan se empeñó en esas escenas donde, aunque no se le vea, pero se supone que por ahí está mirando, por ahí está observando, de que aunque no se le viera, Mulligan se empeñó en que estuviera en el set de rodaje, para que su presencia se hiciera más latente. Sí, y así, hombre, yo quiero saber esto más, ¿vale? Y conociendo lo dedicado que se le veía para las cosas, como lo de las 6 semanas, creo que ha dicho. Eso, como 6 semanas sin que te dé el sol, ostras, una dedicación así es para quitarse el sombrero. Sí, bueno, todavía tenía pelo, por cierto, aquí. Pero es un tipo, yo no diría que sea del método, ¿no? Pero es un tipo que se tomaba las cosas en serio y yo creo que era un tipo más bien relajado a la hora de... Porque claro, un primer papel en el cine y con todas estas grandes estrellas, pues debía de ser algo bastante... algo que no se tomó a la ligera, desde luego. Claro, seguro que se le ocurre un montón. Los vecinos suelen llevarle a uno flores cuando se muere, libros durante una enfermedad y otros regalos en distintas ocasiones. Boo era nuestro vecino y nos había regalado 2 muñecos de jabón, un reloj roto con cadena, una navaja y nuestras vidas. Atticus había dicho una vez que nunca se conoce realmente a un hombre hasta que uno se ha calzado sus zapatos y caminado con ellos. Solo con permanecer en el porche de los Radley bastaba para eso. Aquel verano que empezó, hacía largo tiempo, había terminado, y otro verano ocupó su lugar. Y luego un otoño. Y por fin Boo Radley había salido. En el futuro habría de pensar muchas veces en aquellos días. En Jem, en Titi, en Boo Radley, en Tom Robinson y en Atticus. Él se quedaría toda la noche en el cuarto de Jem. Y allí estaría aún cuando Jem despertase a la mañana siguiente. Muy bien. Pues no sé si queréis comentar algo más de esta peli. Bueno, tengo aquí una curiosidad. Este hombre fue el último personaje adulto en morir de todo el reparto. Ah, sí, anda. Ostras. Joder. Incluso los que hacen de niño. Sí, sí, sí. O sea, hostia. Incluso, por ejemplo, hay un chico que se llama Dil, que es este chico así que llega nuevo al vecindario, con los piños estos que tiene el chico. Bueno, este murió con 42 años en la epidemia del SIDA. Joder. En los años 90, a principios de los 90, por ejemplo. Ajá. No, pero he dicho, los niños no sé, pero he dicho que es el último personaje adulto en morir. Ah, vale. No, los niños no tengo, el chavalito sí, porque me llamó la atención, ¿no?, de que murió de SIDA. Era gay el chico este. Vale. Muy bien. Y nada, que es un peliculón como la copa de un pino, es que no, es de estas pelis de que si te, es de estas pelis o de estas... Vamos a poner una cifra muy redonda, así como 100. Es de estas 100 pelis que existen, que si alguien te dice no me llenó, no me terminó de gustar, te dan ganas de decir, mira, o no la has visto, o la pasión me estate atento, porque es de estas que, sí, de que si no te gusta, pues dedícate a otra cosa. Sí, yo siempre me acuerdo. Para mí la gran escena es cuando está Atticus, que se lleva la lámpara y el libro, se lleva la lámpara y el libro a la comisaría, debe ser la comisaría, ¿no? O centro de detención que tienen ahí, bueno. Y está defendiendo, se pone delante de la puerta, delante de la... donde está ahí Tom Robinson, ¿no? Esta persona que van a juzgar al día siguiente. Y viene toda esta gente a lincharlo, ¿no? Y se sienta ahí Y aquí estoy yo, ¿no? Aquí estoy yo y mi librito. Sí, yo creo que lo que dice Luis con matices, porque, a ver, cada uno tiene su gusto, eso es así. Nada. Pero sí que es verdad que para mí del cine clásico es una de las pelis imprescindibles que sí que merece la pena ver, porque tiene mensaje, ¿no? Que tiene mensaje de cosas que hay que reflexionar, que hoy en día, pues a veces los valores que parece mentira, pero quedan un poco difusos a veces. Entonces estas pelis vienen bien, son un poco atemporales para recordarte un poco que somos humanos todos y que somos personas, y está guay el mensaje que tiene. No, hombre, sí, yo creo que no ha habido ningún... Bueno, tal vez Henry Fonda, pero ningún personaje más íntegro como Atticus Finch. Sí. Es difícil superar esto, ¿no? Sí. Así que esta pues la ponemos ahí en el pedestal. Aunque tenga un papel pequeño, pero fue una gran película. Sí. Muy bien, pues ¿quieres atacar tú, Luismi? Luismi tiene las dos bombas de sus dos películas clave. Fui rápido en elegir, digo, antes de que me las quite alguien. Así que te doy paso, Luismi. Ahí. Bueno, pues primero vamos a 1972. Como bien dijo Ramma antes, una de las colaboraciones, una de las siete. Con Coppola siete. Están ocho. Vale, pues aquí mató dos pájaros de un tiro, porque el director es Francis Ford Coppola, uno de los protagonistas junto a él es James Caan. Hablamos del Padrino de 1972, otra película top. Bueno, y yo creo que es la película que no solo a él, en este hoy sí, hoy nos referimos sobre todo a Tom Hagen, a Robert Duvall. Tom Hagen es su personaje. Pero esta peli pone en el mapa hasta la fecha a un puñado de desconocidos, que cuando se dio el Oscar a mejor película, pues bueno, pues los productores, como la mayoría de productores que quieren pasta, que no quieren premios, pues bueno, mandaron al bueno de Coppola a recoger el premio, y Coppola agradeció a, oye, tres actores que han hecho que la película suba un escalón, y nombró a Alberto, que era Al Pacino, nombró a Alberto, a Bobby, que era Robert Duvall, y a Jimmy, que era James Caan, que sí, que habían hecho sus cositas, pero ostras, vaya tres papelones, y yo creo que a partir del Padrino, sobre todo a estos tres, a unos cuantos más también, tipo Diane Keaton o Talia Shear, pero yo creo que sobre todo a estos tres, oye, ya eran del reparto del Padrino. Ya era un referente ahí de, oye, ¿y este qué ha hecho? Escucha, este es uno de los protagonistas del Padrino, ¿eh? Hay que tener cuidado. Y bueno, pues de decir que en esta película es una película sobre la mafia. Ya hemos hablado, creo que en varios programas de ella, de el mundo de la mafia, y el personaje de Robert Duvall es Tom Hagen, que no lleva el apellido Corleone porque es un hijo adoptivo. Y bueno, y se encarga de como de consejero de la familia. Respecto al cargo de consejero, hay una curiosidad en la película, porque al inicio, empieza la película como las otras tres películas de la saga. Bueno, empiezan las tres con tres fiestas. Y en estas tres fiestas como que se ve a el 80% del elenco que va a salir en la película. Y bueno, pues la forma de presentar a cada uno de los personajes que eligió Coppola fue de que el personaje de Al Pacino, que enseñaba públicamente o mostraba públicamente por primera vez a su familia, a su novia, Diane Keaton, fue el ir indicándole a cada uno de los personajes, de, pues, por ejemplo, este es mi hermano Fredo, se encarga de tal cosa, es mi hermano mediano, y ya personaje presentado. Bueno, luego presenta a Sonny Corleone, a su padre, y bueno, pues cuando llega Tom Hagen, pues dice, bueno, este es mi hermano Tom, es irlandés, es toda persona no siciliana, son irlandeses todos, ¿vale? Porque el personaje de Tom Hagen, de Robert Duvall en El Padrino, no es de nacimiento irlandés, en realidad es alemán. Pero como he dicho antes, para los sicilianos, toda persona no siciliana o que no sea descendiente de siciliano son irlandeses. Bien, y presenta al personaje como que va a ser consejero de la familia, no que lo es. Y sin embargo, si damos un salto de varios minutos adelante, en una charla que hay después de la fiesta familiar esta, el personaje de Robert Duvall, Tom Hagen, ya es consejero. ¿Qué ha pasado ahí? Pues bueno, lo que pasó es que se suprimió una escena donde el todavía consejero Jenko, se está muriendo en el hospital y van todos los hijos y va Marlon Brando a despedirse de él. Y claro, ¿qué pasa? Durante la fiesta, el consejero todavía es Jenko. ¿Qué pasa después de la fiesta, cuando ya no está Jenko? ¿Por qué fallece? Pues que Tom Hagen ya es consejero. Y bueno, y yo creo que de la película, el tono sosegado de Robert Duvall, el tono de no alterarse, pese a los desplantes de Sonny Corleone, las malas formas de Sonny Corleone, y este hombre está siempre tranquilo, sí que cruza un par de frases con Sonny, pero no llega a más allá, porque yo creo que con un personaje como Tom Hagen es complicado pelearse. Yeah. Y bueno, decir que tanto en la primera como en la segunda parte, el personaje es, aparte de que es el mismo, el tono del personaje es completamente igual. Y curiosamente, para la tercera película, donde Tom Hagen iba a ser todavía el consejero de la familia, hubo un desacuerdo sobre que Robert Duvall quería más protagonismo para su personaje. Coppola le dijo que, bueno, que el guión que hicieron entre... que no me acuerdo ahora. ¿Una lectura o algo? No, digo la persona que escribió el guión. Sí, ya. Guionista, bien. Y bueno, pues que ya estaba el guión hecho, que entonces Robert Duvall se enfadó, no sé las maneras que tendría. No creo que los enfados de este hombre fueran muy graves, porque luego cuando se estrenó la película estaba en el estreno. O sea que yo creo que sería el típico día malo, y le sirvió el día malo pues para quedarse sin participación en la película. Y sí es verdad que George Hamilton, que no hace el mismo personaje, pero sí hace de abogado de la familia, en este caso, pues sí que su personaje era escasito. Entonces, claro, si Robert Duvall salía tampoco, pues claro, en los años 90, pues es... También veo normal que Robert Duvall dijera, oye, que yo soy Robert Duvall ya. que no soy el de la primera parte, que no me conocía prácticamente nadie, que ya tengo un nombre. Bueno, y el caso fue... Estaba viendo ayer una entrevista con David Letterman, o era Conan O'Brien, ya no me acuerdo. Bueno, uno de estos americanos, ¿no? Y decía que, decía Robert Duvall, bueno, es que aquí todo el mundo se metió en esa peli por dinero y yo también quería meterme, o sea, yo también quería, yo pedí mi dinero y yo creo que fue económico de que no quisieron darle el dinero que pedía. Es decir, seguramente es lo que dices tú, ¿no? Dijo, bueno, a mí hacedme un papel más, más grande, dadme más caché y yo me salgo en la peli. Y si no, no. Ya, ya. Normal también, vamos. Sí, sí, o sea, yo, pero es para mí esa película no debería existir, sinceramente. No. Sí, porque ya. Se nota, es que se nota, es que está muy desangelada, no tiene... Porque las otras hay algo que contar, ¿no? Hay algo que contar y están todos dándolo el do de pecho y haciendo gran cine, pero en la última es se nota que están ahí por la pasta, vamos. Dicen que al parecer en la mente de Coppola lo que había era después de la primera y la segunda parte, que es la que las dos películas que cuentan el libro, ya la tercera parte es una historia inventada. Lo que él tenía en mente era, es más, creo que la tercera parte se le añadió no hace muchos años lo de El Padrino 3, la muerte de Michael Corleone. Haciendo un spoiler total al final de la película. Y lo que él tenía pensado era, como después de las dos primeras partes, era un padrino más sobre Michael Corleone, un padrino más que fuera al estilo de la segunda parte, que tanto que contara el presente con Andy García, hijo de Sonny Corleone, con, que es una parte que sale en el libro pero no en las películas, con la primera vez que Sonny Corleone asume el mando de la familia, donde es muy novato, y si ya en El Padrino uno se le va la pinza más matando gente, imaginaros, sin experiencia alguna, lía una escabechina bestia. Y una tercera película sobre los años en Las Vegas de Fredo Corleone. ¿Qué pasó? Pues que hicieron la 3 y como no, pese a que fue un éxito, pero como no fue el éxito que se esperaba, pues carpetazo, y a que Mario Puzo, perdón, que no me salía antes el nombre, y también fue porque Mario Puzo falleció y dijo Coppola que él no podía escribir un guión sobre El Padrino sin Mario Puzo, que había sido su creador. Así que, pues nada, pues no sabemos si esas dos pelis ahí entre comillas que faltan, la de Sonny Corleone y la de Fredo Corleone, hubieran estado a la par de las tres o a la par de las otras dos. No. Yo creo que las dos primeras ya se bastan a sí mismas. Sí, sí. No hace falta decir nada más. Y bueno, yo oyendo a este hombre hablar de esas pelis, bueno, que había mucho cachondeo entre Robert Duvall, entre Brando y entre James Caan, que eran los que estaban más al cachondeo en el set de rodaje, y que le decía a Robert Duvall que le dio pena en la segunda peli que no estuviera ya, creo que solo tuvo un día de rodaje, debió hacer algo tipo flashback o algo así. Y sí, que eran amiguitos, ¿no? Estos dos. Ya, yo sí que había leído el cachondeo de James Caan, al parecer, de que cada vez que no estaba presente Marlon Brando, el estar imitándolo. No, sí, sí. Bueno, y Robert Duvall lo imitaba muy bien, ¿no? Porque otro. Y claro, y Brando era un tío también que le gustaba la tontería, ¿no? Decía Robert Duvall en una ocasión que les gustaba mucho enseñar el culo, no sé por qué, les enseñaban el culo a la gente, como los niños pequeños, pues igual. Oh. Manuch, hey, 100 butt men on the street 24 hours a day. That Turk shows one hair on his ass, he's dead. Believe me. Hey, Michael, come here. Let me look at you. You look beautiful. It's beautiful. It's gorgeous. Hey, listen to this. The Turk, he wants to talk. He got you. Imagine the nerve on this son of a bitch, hey. Craps out last night, he wants a meeting today. What'd he say? What did he say? But a beep, but a bap, but a boop, but a beep. He wants us to send Michael to hear the proposition. And the promise is that the deal is so good that we can't refuse. Hey, what about Bruno Tatali? It's part of the deal. Bruno cancels out what they did to my father. Well, Sonny, we ought to hear what they had to say. No, no, no, no more. Not this time, Consigliere. No more meetings, no more discussions, no more Salazzo tricks. You give him one message, I want Salazzo. If tonight it's all out war, we go to the Some match. Of the other families won't sit still. They hand me Salazzo. Your father would want to hear this. This is business, not personal. They shot my father as business. Even the shooting of your father was business, not personal, Sonny. Well, in business, we'll have to suffer, all right? Hey, listen, do me a favor, Tom. No more advice on how to patch things up. Just help me win, please, all right? Yo sí que es verdad que he visto la primera y la segunda solo, la otra no la he visto, así que sí que no puedo opinar de la tercera. Pero sí que quería decir que, bueno, yo pienso que Robert Duvall a lo mejor ha tenido algún papel en alguna otra peli, a lo mejor quizá más icónico, aunque más corto, por alguna, bueno, luego hablaremos de Apocalipsis, ¿no? Pero para mí, en El Padrino es el papel de su vida. Para mí, o sea, es, yo creo que es donde más recordado es, quitando de lo que comentaba de Apocalipsis Now, pero yo creo que el papel que hace consejero de Corleone es que yo creo que ahí se creó, no solamente como el personaje, sino como que se creó una identidad propia, ¿no? O sea, todo el mundo ya asociaba como a Robert Duvall a eso, pues al carácter este así de en las sombras, ¿no? De consejero, del porte este, de educado, ¿cómo es? Como imperturbable, ¿no? Un poco. Pero claro, es que este tipo sabes que es poderoso, ¿no? Que tiene una mano poderosa detrás, que es lo que se ve cuando visita al productor de cine en Los Ángeles. ¿Os acordáis? Visita al productor de cine. Sí, sí. Y le dice, bueno, vengo a contarle la oferta que tiene el señor Corleone para usted. Y cuando el otro le dice, porque más da, el productor de cine da como un quiebro a su comportamiento cuando están cenando. O sea, de repente, o sea, están hablando tranquilamente, amablemente, y le da un aire, ¿no? Y empieza a decir, bueno, se puede ir a la mierda, señor Corleone, básicamente, ¿no? Y ahí es cuando se levanta Tom Hagen, completamente tranquilo, se limpia los labios. Bueno, ya escuchará de nosotros, tal, no sé qué. O sea, Tom Hagen sabe perfectamente, tiene la sartén por el mango, ¿no? Sabe lo que va a pasar. Sabe exactamente en ese segundo que ese tío ya está listo. Sí, por eso que yo para mí ese fue el papel de su vida, para mí. Sí. Yo, si le hubiese tenido que dar un Oscar, se lo hubiese dado en esa. Sí, pero es que había mucho oscarizable ahí, joder. Curiosamente, de las 5 nominaciones a mejor actor secundario de ese año, 3 fueron para Al Pacino, James Caan y Robert Duvall. ¿Y quién ganó? Ganó, que no me acuerdo el nombre, como el que presenta el show en la película Cabaret. Ah, vale. Vale, ya. Que aunque Cabaret a mí particularmente me gusta menos, pero hombre, hay que reconocer también que el showman de Cabaret hace un pedazo de papel. Sí, de acuerdo estamos. Muy bien. Pues nada, ¿queréis comentar algo más del Padrino? Es que podríamos hacer un especial del Padrino. Es mejor cortar porque es que si no vamos a hablar todo el rato de Padrino. Bueno, muy bien, pues yo voy a hablar de una peli que es del 66, que se llama La jauría humana. El título en inglés es The Chase, que podría traducirse como La persecución. No me parece mal el título en castellano, la verdad. La jauría humana no le queda mal, ¿eh? porque la persecución es como muy genérico y ahora cuando hablemos un poquito más de la peli, pues es como un poquito más desquiciante la jauría humana, que creo que está bien puesto el título. El director es Arthur Penn y los protagonistas vuelven a ser Marlon Brando. Aquí sale Robert Redford y también sale Angie Dickinson y Jane Fonda. Y bueno, el protagonista es un poco un mano a mano entre Robert Redford y Marlon Brando. Robert Redford es un presidiario que se escapa de la cárcel y entonces tiene intención de volver a su pueblo, ¿no? Y en el pueblo pues se monta como una especie de revuelo cuando se enteran que se ha fugado, ¿no? Porque todo el mundo pues tiene un poco de miedo que vuelva, porque mucha gente como que tiene cuentas pendientes con él un poco. Y empiezan una especie de cacería, ¿no? A ver, realmente tarda en ir al pueblo, pero se va como creando el clima este de vamos a, ¿no? Cuando venga vamos a. El único que lo defiende un poco, bueno, lo defiende, que quiere hacer justicia, ¿no? No linchamiento, es Marlon Brando, que es el sheriff. Y bueno, yo pienso que la fuga es un poco una excusa para en este caso para retratar la decadencia de lo que es el sueño americano de la época, ¿no? Y saca a la luz pues todos los engaños matrimoniales que hay en el pueblo, la lucha de clases, el racismo, las envidias, todas las deshonestidades de los habitantes de ese pueblo, en el que el único íntegro un poco es Marlon Brando. Y la peli, pues la verdad que tiene un ambiente bastante asfixiante y claustrofóbico mientras te va mostrando un poco todo el personal que hay ahí, ¿no? Se van viendo todas las miserias. Entonces, ahí aparece Robert Duvall, ¿vale? Que tiene un papelito, es un pringao, así con todas las letras. Sí, sí. Porque es un tío un poquito mindundi que su mujer le pone los cuernos delante suya con otro compañero del trabajo. Es como, no sé exactamente dónde trabaja, como una especie de oficina, ¿no? O en un banco o algo así, sí. Y básicamente es como que cuando se entera que Robert Redford pues está libre, pues él lo único que tiene en la cabeza es pues una putadilla que le hizo cuando era joven y se piensa que cuando vuelva pues que se va a vengar, ¿no? Y le patina todo lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Y pienso que aunque es un poco pringao, este personaje hace un poco como de portavoz de lo que todo el pueblo siente, ¿no? Que aunque se van viendo más gente, un poco todo lo que va haciendo, él es como en el que te enfocas. Un poco el que te hace vivir el agobio este de ay, si vuelve, a ver qué nos hace, ¿no? Pienso que la peli está muy bien, el personaje, ya te digo, no tiene nada que ver con, por ejemplo, con el que hace el padrino este, pues, ¿qué es eso? Que es un bringao, la verdad. Porque ni siquiera tienes empatía hacia él porque es eso, que no valora nada, los valores que tiene son bastante lamentables, como mucha gente de las que sale en la película. Y bueno, es un poquito trampa, ¿no? La típica peli trampa que es denigrando a todos los personajes, se ensalza la integridad intachable de Marlon Brando, pero bueno. Pero sí que creo que está muy bien y bueno, pues es como lo que decíamos del señor, de la matar a un ruiseñor, es de estas pelis que son necesarias, pues porque son atemporales, ¿no? Siempre hay racismo, siempre hay juzgar antes de, siempre hay un poquito de vamos a cazar a tal porque la mayoría lo dice, ¿no? Vamos a dejarnos arrastrar por las masas. Y creo que es de estas pelis que puedes ver en cualquier momento. Yo la vi el otro día y me gustó bastante y la recomiendo. Uh-huh. Es La jauría humana, por repetir el título por si acaso. Uh-huh. Vosotros la habéis visto, ¿no? También. Yo la vi hace muchos años. Uh-huh. Lo que más recuerdo es, estaba pensando, ¿no? Cómo acaba, que le dan la del pulpo a Brando, como en La ley del silencio, ¿no? Acaba fatal en la carita. Y bueno, porque si quieres defender a un hombre y vas, eres tú contra el mundo, pues. Sí, es. Tiene un toque de mártir, ¿no? Por ese lado, pero es la. También volvemos a un tipo íntegro que es la última línea de defensa de sí. Robert Redford frente a la jauría. Desde luego, el pobre va listo. Sí, necesitará un buen abogado. Mi padre podría defenderle. Va a necesitar un abogado mejor que tu padre. Vamos. Bob. Bob. Hijo. Bob. Bob, hijo, tu madre quisiera... Bob, Bob, mañana venderemos la casa y así podremos pagarte un buen abogado. Oh, hijo, haré todo lo que pueda por ti. Bob. Vamos, muchacho. Bob. Bob. Por favor, escucha. Cuide de que la gente se mantenga a distancia, no los deje acercar. Lo bien. Siento, vamos, créeme, lo vamos, siento. Hagan el favor. Atrás, atrás. Vos. Sigan. Por favor. Di que perdonas a tu madre. Yo rezaré por ti, Borlips. Rezaré mucho por ti. Será usted más útil a otras personas, señora Henderson. Quédese ahí. Rezaré. Eso, no te iba a decir que qué piensas del papel de Robert Duvall. No, Robert Duvall lo recuerdo, ya digo, yo esto lo vi hace mogollón, pero seguramente lo que recuerdo es escenas con Brando o con su mujer, escenas así sueltas, me vienen flashes, ¿no? Y de un tipo muy, ¿sabes? Muy uniformado, muy rígido, muy tal, ¿no? Con las gafitas, con el pelito, o sea, un tipo serio, entre comillas, un tipo muy, muy... Es que ni siquiera recuerdo qué tipo de profesión tiene ahí, pero bueno. Y el otro día leí que debió ser el primer papel que hizo con Brando, ¿no? O sea, que el primer día Brando le dijo, bueno, creo que vamos a ser grandes amigos, y que ya no volvieron a hablarse en todo el rodaje. ¿En serio? Sí, sí, tal cual. Pero Brando es que eran figuras de cojones. O sea, le podías entrar bien un día y al día siguiente... No bueno, sí que tienen alguna escena juntos, pero no mucho. Yo es que de esta peli, por ejemplo, recuerdo una escena que dije, hostia, esto es la clave, ¿no? Un poco, que estaba Robert Duvall en una fiesta, ¿no? Están todos sus compañeros de trabajo ahí bailando y emborrachándose y haciendo el canelo y tal, ¿no? Y su mujer empieza a tontear con el compañero de oficina y bailando y arrimándose bastante. Y en una de estas, pues lo están buscando, ¿no? A Robert Duvall, a ver dónde está. Y está ahí en una habitación, agachado, escuchando la radio, escuchando las noticias, a ver si escucha que pues eso, que Robert Redford se ha escapado y que a ver si lo han encontrado y todas las noticias sobre eso. O sea, le importa, y va su mujer ahí con el otro, ¿no? Oye, ¿qué haces aquí? Vente a la fiesta, tal. Y a él le importa un bledo que su mujer se esté medio tirando al otro. Él solo quiere que no le pase nada porque el otro se ha escapado y a ver si va a volver. Y su vida es como súper miserable y se ha rendido todo completamente a intentar arreglarlo y no le importa nada, vamos. Para esos tres personajes, Robert Duvall, su mujer y el compañero, compañero casposo, por cierto. La mujer cambia a uno que es un mindugui por un caposo. La noche podría haber terminado fácilmente con el compañero y la mujer teniendo sexo en un extremo de la cama y en el otro extremo Robert Duvall escuchando la radio. Sí, sí, es que era como que le daba igual todo. Era como, ya sé que mi vida es una mierda, ya sé que mi mujer me pone los cuernos, me da igual porque como que no tiene arreglo. Es como un personaje súper derrotado. Y yo creo que es la clave de que lo que decíamos un poco antes, de que creo que es como la personificación de toda la decadencia esta del aparentar, ¿no? Del sueño americano, de que todo está bien, pero que en verdad rascas un poco y era un desastre de todas las familias. Bueno, todas no, obviamente. Pero como que era muy falso todo lo que querían de cara para afuera demostrar, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Pues nada, la jauría humana. Pasamos a la siguiente. Michi, tú tenías bueno, alguna más, ¿no? Estamos saltando de muchas... O sea, de... Estamos saltando de año a año sin seguir ningún tipo de... Pero bueno. Voy a decir... Network o Mundo Implacable. Uh-huh. Que yo, bueno, ese es el subtítulo español, por supuesto, que yo podría subtitular también Network, Gente Gritando. Es lo que a mí me sugiere esta película. La volví a ver el otro día. Gran guión, ¿no? De Paddy Chayefsky. Gran guión, como se ha dicho mil veces, muy profético, muy con el dedo en una realidad que ni siquiera estaba tan desarrollada en su momento, ¿no? Sino que eso vino como 20 o 30 años después. Y mucho humor negro, pero también mucho hay muchas escenas muy dramáticas también, ¿no? O sea, es una mezcla de tono muy curiosa esta película. Y bueno, como sabéis, es la historia de un señor que es un presentador de noticias, que un día recibe la noticia que le van a despedir porque su rating, que llaman, ¿no? Su share, por hablar en términos tal, está yendo para abajo desde hace tiempo y que le van a cancelar el programa, se lo van a quitar de encima. Bueno, y en su última aparición, el tipo se desfoga y empieza a decir verdades, ¿no? Entonces, eso sube la audiencia increíblemente y los ejecutivos dicen, pues aquí tenemos un filón. En particular, por ejemplo, el personaje de Faye Dunaway, que es la jefa de programación, que seguramente el ser más frívolo que se desfila por esta película. Y bueno, y entonces Robert Duvall, ¿quién es? Robert Duvall es un ejecutivo de televisión, se llama Frank Hackett, en donde este tipo, su biblia y su razón de ser son los accionistas, ¿vale? Lo que le importa es el share o la cuota de pantalla, es lo que le importa, y los accionistas. Y lo que digan los accionistas manda, ¿no? Y lo que digan sus jefes manda, y hasta tal punto de que harán cualquier cosa por seguir el filón de este señor que se ha salido del texto un poquito y que está un poquito ya, pues eso, ¿no? En una especie de crisis personal bastante, bastante grave y tal. Soy Frank Hackett. Hay una llamada de Nueva York para mí. ¿Qué se han creído? Quieren bajar el sonido, por favor. Para quienes están comprando la CCA. La están comprando para la Corporación de Inversiones de la Arabia Saudita. Lo están comprando para los árabes. Clarence Frank Hackett al habla. ¿Cómo sigue todo por Nueva York? ¿Cómo está la señora? Deben saberlo. ¿Y quién debería decírselo? Bien, Clarence, tranquilícese. No sé de qué me está hablando. La radio, la prensa. ¿Cuándo? Todos los medios. ¿En el programa de esta noche? Ah, pero no. Clarence, tranquilo. El show de Howard Beale acaba de comenzar aquí. Se emite 3 horas antes en Nueva York. Clarence, tranquilícese. ¿Cómo demonios iba a verlo yo? ¡Ha empezado ahora! Para decirles la verdad. Debemos estar alerta. El peligro que nos amenaza es... ¿A qué hora ha llamado el señor Jensen? Todos sabemos que los árabes controlan 16.000 millones de dólares en este país. Poseen una parte de la Quinta Avenida, muchos inmuebles en Boston y una parte del puerto de Nueva Orleans. Una zona industrial en Salt Lake City. Son accionistas mayoritarios del Hilton de Atlanta y de la compañía agropecuaria de Arizona. Y del Banco Nacional de Seguridad de California, del Banco de la Commonwealth de Detroit. Controlan... Y bueno, a mí me llamó la atención aparte de que se grita mucho en esta película, todo el mundo grita mucho. Me llamó bastante la atención el lenguaje que utilizan, ¿no? El lenguaje que utilizan no es el típico que tú escucharías en una peli de los años 70. Es decir, es un lenguaje muy moderno, es decir, mucho fuck, mucho tal, o sea, no se cortan, muy afilado. Y que no es lo típico, ¿no? En una película de cine con buen presupuesto, digamos, este es Sidney Lumet, no sé si lo dije, Sidney Lumet, que no suele ser habitual, ¿no? Para una película de gran perfil, el que el lenguaje sea así, que no se corten, ¿no? Y tal, ¿no? Suelen ponérselo bonito para el público, para que la gente no se moleste demasiado en un momento dado. Bueno, pues esta no, esta peli se quita los guantes de boxeo y te las da tal cual. Y nada, es un gran papel de Robert Duvall, donde también, ya digo, también encarna este humor negrísimo y esta frivolidad que tiene todos los ejecutivos de la televisión, hasta tal punto de que, spoiler alert, al final de la película están diciendo, bueno, para subir las audiencias vamos a cargarnos a este tío en público, porque en vivo y en directo, porque así nos va a subir las audiencias. Y lo bonito, por llamarle algo, de esa escena es que te la plantan completamente normal, naturalista, o sea, de una manera naturalista, como si fuera la cosa más normal del mundo, ¿no? Lo que están diciendo. Y bueno, no sé si habéis visto esta peli vosotros. Sí, sí, sí. Yo la vi hace un montón de tiempo, la verdad que no la recuerdo mucho, sé que me impactó, sé que me gustó mucho. La recuerdo eso, muy adrenalínica y muy agotadora. A lo mejor por lo que tú dices de que grita mucho, pero de estas de que cuando acabas de verla estás como cansado, ¿sabes? Pero sí me gustó mucho. Sí, es que tiene muchas capas. Me estaba acordando ahora del personaje de William Holden, que cuando está hablando con su mujer, de pronto empieza a narrar, empieza a describir el personaje que está interpretando, ¿no? Hombre de mediana edad que intenta abandonar a su mujer, no sé qué, bueno. Hay muchos juegos internos, ¿no?, en esta película, ¿no? Por ejemplo, también hay una revolucionaria comunista negra que al final se convierte en la mayor defensora de los intereses de la compañía de televisión. O sea, hay mucho cachondeo y mucho humor negro aquí, ¿no? Yo me acuerdo, me impactó. Bueno, yo la vi de niño, como la mayoría, sin coscarme mucho, porque cuando se escribió ya se está buscando otra cosa. Se busca que la película esté guay. Luego ya de mayor, la primera vez que la vi ya mucho más atento, no recordaba el final. Y yo pensaba que el final no iba a suceder. Y era por la, pues como el menino ha dicho, o sea, una naturalidad con lo que iba a pasar. De coño, esta gente está tan tranquila, está dando tanta conformidad a lo que va a pasar, que yo creo que no va a pasar, porque coño, la gente tiene su corazón. Que, y eso, uno mira por los accionistas, otro mira por las audiencias, y cada uno tira para lo suyo, y al final cuando sucede el último episodio de la película, por llamarlo así, o sea, yo es que me quedé impactado, digo, ¿qué ha sucedido? Que nadie ha hecho nada por evitarlo. Y venga, y a ver qué programa nuevo se nos ocurre y qué burrada próxima se nos ocurre para que las audiencias sigan ahí. Y ya, y para adelante. Uh-huh. Y no ha pasado nada, ya está. Muy bien, pues nada, peliculón, Network, Un Mundo Implacable, recomendación de Minino. Y pasamos a otra de Luismi. Pues bien, yo sigo con Coppola, esta vez en el año 1979, que si bien Coppola hasta la fecha tenía fama de, bueno, de peli que estaba ya, oye, mira, que esto ya está hecho, ¿eh?, que ahora simplemente nos falta un director que sepa mover un mastodonte como este, porque tanto El Padrino 1 como 2 son dos mastodontes de película, alguien que se mueva bien y que sepa dirigir bien esta película. Y la verdad es que Coppola lo hizo con nota, pero claro, faltaba de que esto sea mío y que lo haya parido yo. Y bueno, y esto pues le llegó por fin a Francis Ford Coppola con Apocalypse Now, su obra cumbre. Para mí también el personaje cumbre de su trío yo creo que más que trío protagonista, se pone a Robert Duvall como, pero yo creo que era ya por la fama. Creo que los dos protas, el prota de la historia es Marlon Brando. Sin embargo, el que sale durante toda la película y tenemos en pantalla es a Martin Sheen. Y bueno, y creo que se destaca a Robert Duvall, aparte de porque ya era Robert Duvall, pues por el papelón que yo me acuerdo de tener que mirar bien si era Robert Duvall el actor que lo hacía, porque claro, yo venía de ver al tranquilote, al sosegado, como hemos dicho antes, al que pone algo de cordura dentro de la locura, y nunca mejor dicho esto, porque claro, hablamos de una película de la locura que significó la guerra de Vietnam, y donde su personaje en esta peli no calma las aguas, sino que las agita más. Y bueno, pues estamos hablando de lo que no soy yo bien, si es teniente, creo, o no. O es el coronel, perdón. El coronel Kilgore. Donde, bueno, pues que sí, que quiere mucho a su gente, de que le importa mucho sus hombres, pero tiene prioridades. Y una de las prioridades de este hombre es el surf. ¿Qué tal? ¡Wow! Esto es muy emocionante. ¡No! ¡Las olas! Yeah. Fíjate, rompen a un lado y al otro. ¡Mira, olas de 2 metros! Porque o haces surf o combates, está claro. Os reemplazaré andando. Y traed una tabla para Lens. Hay que esperar a que llegue la lancha. Lens, te mueres de ganas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ves cómo rompen las olas? Una a la derecha y otra a la izquierda simultáneamente. ¿Qué te parece? Que deberíamos esperar a que suba la marea. Lens, no te vayas. Mira. Ahí viene uno. El surf, y lo cual te refleja, o sea, pero gente como esta había en Vietnam. Bueno, hay el Blu-ray está muy lleno de documentales de cómo se hizo, y Coppola sale diciendo de que tenía cientos y cientos de horas grabadas con personas que estuvieron en Vietnam, con soldados, y donde él preguntaba, oye, ¿qué es lo más raro, qué es lo más estrambótico que llegaste a ver tú? Y bueno, pues salen soldados pues diciendo, bueno, yo recuerdo que un día tuvimos que mover el campamento y teníamos pues una vaca que nos daba leche, teníamos un par de cerdos que estábamos criando para comérnoslo un buen día, y que ni corto ni perezoso llegó un helicóptero, trincó a la vaca y se la llevó a otro lado, como bien sale en la película. Y otro soldado de, oye, no, mira, que es que en plena batalla estaban las olas al gusto del coronel, y mandó a 2 o 3 a hacer surfing. Y dices, hostia, esto estaba en manos, esto lo quería ganar Estados Unidos, o lo quería, como se sospecha, o ahí está lo que sucedió. Lo que quería Estados Unidos era alargarlo. Y dentro de la locura esta, pues eso, el personaje de Robert Duvall, totalmente que parece que se ha metido algo para el cuerpo. No se sabe si duerme durante la película. Y bueno, y como bien dice voz en off, Martin Sheen en la película dice, desprendía un ahora no me acuerdo si era, dice una luz especial, el personaje de Robert Duvall, el coronel Kilgore, desprendía una luz especial, dice, y era el típico soldado donde en plena batalla sale del campo de batalla sin un solo rasguño. Y esto bien sale cuando atacan la aldea, en la famosa escena de los helicópteros. Atacan la aldea y bueno, y en pleno bombardeo de que sus hombres están ahí medio en una playa ahí cubriéndose donde buenamente pueden. Y este hombre está completamente de pie. Se escucha de vez en cuando que viene y todo el mundo se tira al suelo y este hombre sigue de pie. Y hay un par de planos donde le explota justo al lado y Robert Duvall pone una cara como diciendo, joder, que me está llenando de arena esta gente, ¿no? Y encima indignado, ¿no? Y bueno, y de Apocalypse Now, yo creo que añadir poco más. Porque, frase. Ah, bueno, no hay nada como el olor del napalm por la mañana, aunque es una frase o es un monólogo un poco más largo, ¿no? De que te dice también cómo es el personaje este y la forma de pensar. Y la gente rara que estaba ahí metida y la gente loca. Porque este hombre no estaba muy de ahí en que yo me fijara mucho más en. A ver, pero este Robert Duvall, en realidad, claro, yo prestaba mucha atención a la televisión cuando la calidad era la del VHS. Que, claro, no tenía la nitidez de una película de hoy día. Y a ver, pero es él en verdad, porque este personaje está más a lo perdido. Y este actor suele hacer personajes más tranquilotes. Pues sí, es Robert Duvall, aunque parezca que no. Yo pienso que en la peli te muestran varios tipos de locura, ¿no? De lo que provoca la guerra, y tenemos al personaje de Brando que es una locura pues como muy profunda y muy trascendental y muy filosófica y tal. Martin Sheen que va haciendo pues todo su camino y luego tienes a Robert Duvall que es el típico loco pero totalmente descerebrado. O sea, es un tío que lo que tú dices, que contrasta completamente con Marlon Brando en el sentido ese de que es la persona que te encuentras en el ejército o en cualquier sitio del mundo que es un descerebrado, que está loco pero que no tiene, no hay nadie al volante, ¿sabes? Y yo creo que es un tipo de eso de locura que quiere poner en pie también la peli. Porque de eso hay, ya te digo, en la guerra y en todas partes. Y eso yo creo que se hizo muy mítico, porque sí que es verdad que lo interpretó muy bien, pero ahí lo que tiene fuerza para mí es el personaje en sí. El personaje en sí, que no digo que otro lo hubiese hecho mejor ni peor, pero creo que ahí lo que tiene mérito es el personaje. Y en otras pelis, pues creo que sí que tiene más importancia su interpretación. Así que me gusta como icónico de que se le ha puesto ahí la medalla de esto, pero me da un poco de rabia de que solo se le conozca por la frasecita esta, cuando el tío pues tenía mucho más registro, ¿no?, que eso. Pero bueno, es mi opinión. Sí, yo creo que esa frase debe ser de John Milius, que es muy de hacer frases de las que te dejan... Sí, de culto instantáneo, ¿no?, un poco. Sí, como aquella de... Harry el sucio que decía alégrame el día y todo esto. Era mucho de hacer frasecitas y tal. Bueno, Kilgore significa kill, es matar, core significa tripas o tal, entresijos y tal. Así que ya viene con el nombre de casa. Y luego venía con el gorro de la caballería, ¿no? Que yo creo que en combate no se usaba eso. Que eso era el tío este, que era lo que decís vosotros, un tronado de la vida. Es decir, estos son los que en la guerra, hay como ciertos personajes que en la guerra brillan. Vamos a decirlo así, ¿no? Y este tío, como que en ese contexto, le parece lo más normal del mundo todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, y su papel, aparte del napalm, pues yo siempre recordaré cuando está... Bueno, esto se ve en la Redux, ¿no? Cuando están escapándose Willard y los suyos, escondidos bajo la maleza del... Mientras pasan los helicópteros de Kilgore, que tiene una grabación en bucle, diciendo... Por favor, devolverme la tabla, que cuesta mucho esa tabla, le tengo mucho cariño a mi tabla, devolverme mi tabla. Y vuelta sí. A empezar, ¿no? Qué bueno. Madre mía. O sea, yo recuerdo cuando vi el Redux, ¿no? Y leí en fotogramas, ¿no? Y sobre el personaje de Kilgore, pues poco más, ¿no? Un par de escenas que duran unos segundillos más y ya está, pero es que es lo que tú has dicho ahora, a mí, ¿no? Es que lo de la grabación en helicóptero. Y claro, lo que los componentes de la del barco dicen, de hostia, dice, pero claro, porque ellos ven o sienten que hay un helicóptero ahí, dice, pero oye, pero los habrás desplegado todos. Y uno dice, pues seguro que sí. Dice, hostia, el tío este que está al cargo de 15 o 20 helicópteros y están todos por ahí dando vueltas. Porque el chalao quiere encontrar una tabla. Que además eso que decís, que como tiene esta luz, es como una persona súper carismática que todo el mundo lo sigue, ¿no? Nadie se plantea de decir, este tío está loco. No, es como que van ahí a seguirlo como si fuera Jesucristo. Además, yo creo que el tipo este quería llegar a cierta zona de playas porque ahí es donde estaban las buenas olas, ¿no? Sí. Pero bueno, Martin Sheen, cuando plantea lo que le dicen desde Natram que hay que hacer, no, tenemos que hacer esto. Y dice Robert Duvall, dice, pues esa aldea que me señala es una encerrona. Y uno de los soldados que está allí con Robert Duvall dice, hombre, allí ya tuvimos, dice, creo que dice la frase, volcaron el infierno sobre McDonald's, o sea, como que perdieron a alguien allí ya, y claro, y Robert Duvall se queda mirando a Martin Sheen y Martin Sheen, que ya ve de qué picojea, dice, pues hay una playa y una ola que no vea, dice, y ya Robert Duvall cambia la expresión y dice, hola, como un tazón, y ya se pone de pie, ahí soy el macho alfa, dice, a mí prepárame la tabla tal, no sé qué, no canto. Y se le acerca un soldado, no, pero puede ser peligroso. Dice, Charlie está al acecho, dice, no, Charlie no hace surf. Claro, esa es la frase, es la otra frase mítica, Charlie don't surf. Que es que son, claro, está 11 minutos en pantalla, pero es que muy bien aprovechados. Sí. La verdad que es este, El Padrino, son sus dos papeles más recordados, desde luego. Muy bien. Pues, espérate, que ahora voy yo. Bueno, eso, esta es como El Padrino un poco, que si quisiéramos hablar de Apocalipsis Now, pues podríamos hacer otro especial, pero vamos a dejarlo aquí ya. Yo me voy también a una película de guerra un tanto particular, que es MASH. Of the things to be, the pains that are withheld for me, I realize and I can see that. Suicide is painless. It brings on many changes. And I can take or leave it if I please. The game of life. MASH, M-A-S-H, de 1970, dirigida por Robert Altman. Vale, está protagonizada por Donald Sutherland y Elliot Gould, que es el que, si no sabéis el nombre, es el que hace de padre de Ross y Mónica en Friends. Luego también sale Tom Skerritt, que es el ¿cómo es? El de la nave, el capitán de la nave de la Nostromo de Alien. Y sale Robert Duvall y Sally Kellerman. Entonces, a ver. Esta peli está ambientada en una, centra su trama en un hospital móvil quirúrgico, ¿vale? Del ejército, donde hay médicos y hay enfermeras, básicamente. Es una peli en tono de comedia y retrata una faceta de lo que es la guerra, con el trasfondo de la guerra de Corea en este caso. Vale, entonces, Robert Duvall, ¿vale?, hace un papel al principio, ¿vale?, como de ser pues muy recto, muy, muy creyente, que reza, que no bebe, como muy, porque ahí es el cachondeo padre, o sea, todo el mundo pues hace ahí unos fiestones, se emborracha todo el rato, están de cachondeo y tal, y él es como un poquito el serio, ¿no? Hasta que aparece por ahí una enfermera nueva y bueno, y se lían y todo el mundo se entera y realmente acaba bastante loco. O sea, ves como el precipicio de su personaje, como era a cómo acaba, ¿no? A ver, yo tenía unas expectativas diferentes. Es decir, ahora me vais a comer un poco porque, a ver, a mí las pelis bélicas de por sí no me gustan mucho. Al ser de Robert Altman dije, bueno, pues guay, ¿no? Pero tengo como sentimientos encontrados con esta peli, porque sí que es verdad que, por una parte, pues me gusta que se retrate pues lo que es la guerra desde otra perspectiva diferente. Pienso que es valiente, de que muestra pues la locura también al final de unos personajes que están allí, que medio pasan de todo porque son cirujanos, pero están todo el día, pues ya te digo, de cachondeo y tal, ¿no? Y los ves como que hasta se lo están pasando bien, ¿no? Hasta se lo están pasando bien porque no ves ningún tipo de penuria de la guerra. Todo lo que sea de penuria te lo ponen con un trasfondo ahí como de casualidad, ¿no? Y se centran más, pues eso, en la locura de los dos protagonistas, sobre todo, que son unos sinvergüenza los dos. Pero por otro lado, claro, yo la vi hace poco, si la intentamos poner en contexto de los años 70, me costaba un poco el tipo de humor, ¿no? Que es un poquito machista, se entiende porque es el ejército, pero las mujeres están muy cosificadas, las enfermeras están como un cliché ahí muy, muy grande, ¿no? Y eso me daba un poco de rabia, la verdad, porque, bueno, supongo que la tienes que ver con otros ojos. Es verdad que me queda así, como sentimientos encontrados. Por un lado le doy valor a la película y por el otro lado me chirría muchas cosas. Así que estoy un poco así, 50-50. Robert Duvall, pues la verdad que está muy bien el personaje que interpreta, porque, pues eso, te da a entender eso, ¿no?, de que cualquier persona pues puede caer si está rodeado de basura absoluta, porque es que ahí no hay quien se salve, o te unes al jolgorio colectivo o acabas como acaba él, que acaba loco perdido. Y bueno, no sé, me gustaría escuchar vuestras opiniones sobre esta peli, porque ya te digo, a mí no, la recomiendo como curiosidad y como pieza de valor en su época y como hacer algo diferente, ¿no? Y no hacer algo de la guerra heroico, ¿no? Sino hacer algo de que realmente te da vergüenza de lo que está pasando allí. Pero eso, es que me ha envejecido mal, no sé. Sí, yo, bueno, es decir que esto es la guerra de Corea, pero en realidad está hablando de Vietnam. Sí, tiene otra pinta. Sí, en realidad está hablando de... Y bueno, a mí, yo cuando la intenté volver a ver, me pareció que había envejecido fatal. El humor y todo, ¿no? O sea, me pareció, no me entró, la quité. Pero claro, cuando la vi la primera vez, pues sí, me hizo gracia. Yo creo que él tampoco la entendía muy bien, ¿no? O sea, lo que pasaba ahí es muy surrealista y tal, ¿no? Pero bueno, es como llevar humor un poco adolescente a una situación de guerra, algo así, ¿no? O sea, sí. Sí, sí, porque son chistes como muy tontunos, muy facilones, muy... Muy como si fuera la esta de los campamentos de las albóndigas. ¿Cómo se llamaba esta peli? Eso, los albóndigas en remojo y eso. Pues me parecía este rollo, ¿sabes? Un humor muy de eso, de cosificar mucho a las mujeres, muy de hacerse los machitos, de yo soy aquí el crack, de que hago un montón de trampas y de triquiñuelas y engaño a todo el mundo para salirme con la mía, ¿no? Y poner en valor ese tipo de personas, pues no, que no sé si los pone en valor o los critica, que puede ser también que los criticara, ¿no? Seguramente los criticaba, pero no sé. Hombre, creo que si sale en la película es, por un lado, te ríes de las travesuras que hacen, pero por otro lado también está diciendo, miras tú, a los médicos que teníamos para la guerra, para salvar a nuestros hombres. O sea, que era un auténtico cachondeo a la mujer, como tú bien has dicho, pues eso, pues tratándola que, bueno, verbalmente las faltan el respeto constantemente. Y bueno, y al personaje de, que no me acuerdo, el mote que le ponen. Al del Sutherland. Al de Sally Kellerman. Labios Ardientes. Labios Ardientes, eso es. Que Brito sabe a qué labios se está refiriendo. También vamos por ahí y bueno. Y hay un episodio de la película donde los personajes de Donald Sutherland y Elliot Gould van a otra, salen del campamento porque tienen que intervenir a una persona y bueno, y ese episodio a lo mejor dura en pantalla unos 10-15 minutos, luego vuelven y el personaje de Sally Kellerman, que claro, está en desacuerdo de cómo la tratan desde el principio, incluso hace una queja al superior, viendo que el superior no le hace mucho caso, hace una queja por escrito para enviársela a Betito a saber quién, y de repente cuando los personajes de Sutherland y Elko vuelven, la otra está allí, todo complaciente, todo feliz, asumiendo ya que es labios ardientes, y se descubre que es porque el tercero en discordia, el personaje de Tom Skerritt, pues le ha dado lo que al parecer labios ardientes iba buscando. Y como se lo está dando, pues ya la otra ya dice, ah, sí, sí, claro, yo aquí aguanto de que me llamen lo que sea, y yo ya, pues lo que sea, porque claro, este ya, el macho este ya me está dando lo que la hembra necesita. Y hombre, eso, ahí sí estoy de acuerdo con vosotros de que ha envejecido mal, que, hostia, porque es que, claro, yo, es que es fuerte. Sí, sí, pero esta peli es como que se considera de culto y realmente, no sé, tiene buenas cualificaciones y tal, o sea que no sé. Yo me esperaba otra cosa porque como es una peli que tiene sus años y tiene su nombre, ¿no? Pues pensaba que sería un peliculón y me dejó un poco así a medio gas, ¿eh? Me decepcionó un poquito. Hombre, claro, es que si se trataba a la mujer así en esa época, pues claro, es un reflejo, guste o no. Sí, sí. Pero no lo veo como una crítica, me la percibo como como un cachondeo, como fíjate, jijijaja, no sé. Sí, sí, incluso hay otra enfermera a la que se liga, creo que el personaje de Eliot Cole, y al parecer, pues cuando ella cree que va a tener sexo con Eliot Cole, le dice, oye, que no es para mí, que es para otro, que es para el que se está intentando suicidar, para, creo que lo llama... El dentista, ¿no? Sin dolor. Sin dolor. Y ella pues lo acepta, en plan, ah, bueno, vale, sí, si yo venía lo que venía, ¿qué es con otro? Pues venga, pues con otro. Sí, sí, ¿verdad? Es que es una... Si te pones a analizarla, es un descabellado de principio a fin. De todas formas, salvando todo esto, la verdad que el papel de Robert Duvall está muy bien. A mí me gustó mucho cómo lo interpretaba y el personaje está muy bien. Y me gustó. Creo que es lo que más me gustó de la peli, en verdad. Sí, es como otra peli de guerra, aunque no se vea guerra. Ya. Yeah. Otra peli de guerra y donde él, si en Apocalypse Now es uno de los majarones, por llamarlo así, en esta es uno de los que tiene dos dedos de luces, pero claro que termina loco con tanto majarón a su alrededor. Y sí, que es imposible. O te adaptas o huyes. Pues eso, esta es Mash, para quien se anime a verla o tenga curiosidad, pues ahí está. Dios quiso que nos encontráramos. Oh, Frank, Frank. Oh, Frank, Frank, yo te ayudaré. Sí, sí. Espera, que me quite la bata. Mi vida. Mi amor. Mi caballera. Siente la linterna. Toma. Apaga antes de que abra. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Puedo unirme a vosotros? Entre. Gracias. Es un programa de radio. ¡Oh, estupendo! Ya verá. Hola, chicos. Sí. Hola, Pat. Sí. Cariño. ¿Es una obra de teatro? Cariño. Me encantan. ¿Qué? Que me encanta el teatro. Lo adoro. Así. Así. Así. Arriba, arriba, amor. Oh, Frank. Perdón. Frank. Creo que he olvidado algo. Frank. Perdona. Me estás deslumbrando. Perdona. Sí. ¡Qué hombre! ¡Es todo dulzura! Sí, mis labios están ardiendo. Besa mis labios ardientes. Tus labios ardientes. Labios. Bésame aquí. Labios ardientes. Sí. Tenemos que compartir esto con todo el campamento. Sí. Anda, conéctalo. Sí, señor. Oh, Frank. Así. Así, Frank. Sí. Yo me vuelvo loca. Frank. ¿Qué diablos es eso? Estrangúlame. Bueno, por último me gustaría comentar, aunque sea más brevemente, la película Un día de furia, Falling Down, en original. Esta película dirigida por Joel Schumacher, escrita por F. Rowe Smith, protagonizada por Michael Douglas, Robert Duvall, Barbara Hershey, Rachel Ticotin, Frederick Forrest, Tuesday Weld, que en mi opinión es una de las grandes películas de los años 90, es del 93, no sé si lo he dicho. Y música de James Newton Howard. Es una película con mucho humor negro. Es una película que va de cómo una persona alcanza el límite de su aguante en la vida, el límite de sus capacidades de aguante con respecto a la situación en la que está inmerso. Y según va avanzando la película, vamos viendo que es una persona que ha perdido su empleo, que tiene problemas con la mujer, bueno, que está divorciado de la mujer, no acepta ese divorcio, que ha perdido, es una persona que ha perdido su camino completamente, ¿no? Y por el otro lado tenemos a Robert Duvall como el detective Martin Prendergast, que está en su último día de trabajo antes de jubilarse y que es el único que se da cuenta en realidad de lo que está ocurriendo con este tipo y sobre todo de lo que puede ocurrir si nadie le detiene. Un gran papel de Robert Duvall. Bueno, ya digo, es una película de lucimiento para Michael Douglas fundamentalmente, pero Duvall le da la réplica magníficamente bien como esta persona más amable, empática y que está dispuesta a aceptar un último trabajo antes de retirarse definitivamente. Hola, ¿qué desea? Quisiera una guantortilla de jamón y queso con guampatatas. Y... Lo siento, ya no servimos desayunos, ahora servimos el menú de almuerzo. Yo quiero desayunar. No es posible, ya no servimos. Eso lo dices tú. ¿Ese es el encargado? Sí. ¿Puedo hablar con él, por favor? Claro. Rick, aquí hay un cliente que quiere hablar contigo. Diga, señor. Hola, quiero desayunar. Ya no servimos desayunos. Ya sé que no servís desayunos, Rick. Sheila me ha dicho que habéis dejado de servir desayunos. ¿Por qué os llamo por vuestros nombres y ni siquiera sé quiénes sois? Yo sigo llamando a mi jefe señor y trabajé para él 7 años y medio y en cambio entro aquí sin conoceros de nada, os llamo Rick y Sheila como si estuviéramos en una reunión de alcohólicos anónimos. No quiero ser amigo tuyo, Rick. Solo quiero desayunar un poco. Si quiere, llámeme, señorita Folsom. Sheila, hemos dejado de servir desayunos a las 11:30. Rick... ¿Te suena de algo la frase, el cliente siempre tiene razón? Sí. Bien, pues, aquí me tienes. Soy el cliente. Esa es nuestra norma. Tiene que pedir algo del menú del almuerzo. No quiero almorzar. Quiero desayunar. Sí, pues, lo siento mucho. ¿Sí? Pues yo también lo siento mucho. ¡Ey! ¡Contrólense! ¡No! ¡Cálmense! ¡Tranquilícense todos, por favor! ¡Ustedes, siéntense! ¡Ey! Señor. ¿A dónde va? No. Siéntese ahí y termine su almuerzo. Vamos. Que todo el mundo se calme y se tranquilice. Vamos. Sigan comiendo, por favor. Todos necesitan vitaminas A, B, C... ¡Lo siento! ¡Ha sido un accidente! ¡Es un accidente! ¡Un accidente! ¡Es el gatillo! ¡Es muy sensible! ¡No pasa nada! Tranquilos. Es que el gatillo es muy sensible. Rick, ¿me das mi desayuno, por favor? Sí, señor. Sheila. Rick, señorita Folsom. Sí, señor. Sí. ¿Sabéis una cosa? Tenéis razón, he cambiado de opinión. Voy a almorzar un poco. Comeré una hamburguesa doble con queso. ¿Entendido? Sí, señor. Y una ración de guampatatas. Y vamos a ver... Y un guambatido de chocolate. Sí, señor. Sheila, sirve el pedido. ¿Quieres servírmelo tú, Rick? Ahora me siento más cómodo llamándote Rick después de lo que hemos pasado juntos. ¿Qué tal? ¿Está buena la comida? ¿Qué me dices, hijo? ¿Está buena? ¿Y usted, señora? ¿Qué tal la comida? Creo que hay alguna queja. Me parece que no le gusta la salsa especial, Rick. Es broma. Ah, aquí lo tenemos. Gracias. ¿Ves? A esto me refería. Da media vuelta, mira esa. Es grande, es jugosa, de 3 centímetros de grosor. Y esta... Mira esta triste, miserable y aplastada cosa. ¿Alguien puede decirme dónde está el fallo de esa fotografía? ¿Nadie? ¿Nadie lo sabe? Pues nada, hasta aquí el episodio 35 de Hijos de la Cinefilia, donde hemos querido rendir un pequeño homenaje al gran actor Robert Duvall, que se nos fue recientemente con 95 añazos. Y por supuesto, muchas gracias a Rama por participar. Gracias a vosotros, besos. Y muchísimas gracias a Luismi también. A vosotros. Y un saludo también del menino. Hasta el próximo episodio. Se despide. Adiós. Adiós. Side.